107.0. Bueno, 12 y 5 aquí seguimos en la 107.0 y ya lo habíamos anunciado, bueno, lo íbamos anunciando ya a lo largo de varios días que nos iba a visitar el alcalde aquí de Cuarte, Jesús Pérez, y aquí lo tenemos. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Cómo estás, Fernandico? Muy buenos días, Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días con el día desapacible que hace, ¿eh? Que ya nos está castigando de nuevo la climatología y que parece que no acompaña el sol y las temperaturas primaverales, a pesar de que ya nos vamos acercando, ¿no? Que el día 20 ya tenemos aquí la nueva estación. Bueno, vamos a ver, bueno. Yo creo que es que hizo un invierno bastante benévolo y después se ha alargado un poquito, porque cuando tenía que haber hecho frío... Pues pero si lleva haciendo frío desde finales de octubre. Eso es porque sois jóvenes y no os acordáis de los inviernos de antaño. Que los inviernos de antaño eran mucho más fríos. Sí. Oye, Jesús, vamos a abrir de nuevo las líneas de teléfono por si hay gente que quiere preguntarte algo o compartir alguna inquietud o alguna duda que tenga. 976-46-3792. De la misma manera, recordamos que tiene también habilitado una dirección de correo electrónico cuarteenonda@cuarteenonda.com, porque estás dispuesto a contestar y atender, como no, a los ciudadanos. Y de hecho vamos a aprovechar para decir que es un espacio que queremos cronificar, por decirlo de alguna forma, y bueno, darle una asiduidad. Los primeros viernes de mes tenemos que concretar de momento si va a ser así, pero bueno, en principio será que nos visitarás para estar en comunicación con los ciudadanos y habitantes de aquí de Cuarte de Huerva. Bueno, así yo que... estaré encantado, como siempre, de atender a todos los ciudadanos, a ver si soy capaz de contestar todo lo que me pregunten, que no lo hagan muy difícil. Y desde luego, a pesar de que estar aquí en la radio, que sabéis que me encanta venir y estar y compartir un ratito con vosotros, sabe todos los ciudadanos de Cuarte que mi despacho está abierto las 24 horas del día prácticamente. Y de hecho, esta mañana también decíamos, Jesús, que también hay habilitado un cauce dentro de la página web del Ayuntamiento para que la gente se ponga en comunicación con vosotros. Y de hecho voy a decir que sé de gente que ha escrito alguna demanda, ¿no?, que tenía y la habéis cumplido a casi pasadas 24 horas, ¿no? O sea, que leéis los correos, que tomáis nota de lo que os dicen. Sí, desde luego, por supuesto. Hombre, no tendría sentido que abriésemos unos cauces de comunicación y después no diésemos respuesta. Ya, pero es la premura y la celeridad con la que abordáis las cosas. Pues a veces a mí, que soy muy vehemente para las cosas, me gustaría hacerlo con más rapidez, pero hay cosas que hay que hacer alguna consulta jurídica o alguna cosa de estas, o técnica, y entonces pues hay que consultar con los técnicos, hay que mirar el plan general, depende de qué cosas sean. Bueno, y hay otras veces pues que se puede solucionar más rápido, otras menos rápido, y otras veces que incluso aunque quisiéramos tampoco podemos solucionarla, porque son temas a lo mejor a nivel de comunidad que no podemos ni debemos meternos, porque lo que es bueno para unos a lo mejor va en contra de otros, y nos diría: oiga, alcalde, me parece muy bien, pero meterse usted en sus competencias. Quiero decir que a veces tampoco meternos en temas donde... Son temas privados, entre vecindad, cosas de estas que debería de arreglarse entre ellos, y si no hay siempre en todas las comunidades una presidente, una junta de vecinos o de... Puede dirimir cualquier diferencia. Claro, para cosas de estas, pues porque, por ejemplo, que hagan ruido en la escalera o hagan esto, pues no son competencias nuestras. Nosotros procuramos pues llamar la atención de alguna forma o enviar a los guardias pues para que se enteren un poco de la situación, pero hay cosas que efectivamente ya nos gustaría, temas de perros, temas de estas cosas que a diario nos vienen y que yo encuentro a veces que no me parece mal, quiero decir, porque la gente prefiere tener una vida tranquila, no discutir con el vecino y decir: a ver si por este otro cauce lo podemos arreglar y no tenemos enfrentamientos, porque la gente, en términos generales, es gente pacífica y es gente que le gusta la convivencia y ahí estamos. Bueno, tomándole el pulso, luego vamos a escuchar, porque Fernando salió a la calle, micrófono en mano, para recoger precisamente lo que querían decirte la gente, pero así a priori, y estando en el ayuntamiento y además sé que recibes a gente casi diariamente, ¿no?, comentándote los problemas que está padeciendo, ¿cuál es el pulso ahora de Cuarte Huerva? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, vamos a ver, hay un refrán que dice que mal de muchos consuelo de tontos, que a mí no me sirve en este caso, ¿no? Pero, no lo sé, Cuarte Como nunca, prácticamente nunca nos ha ocurrido esto de tener paro, que es un paro muy relativo comparado con otros pueblos. Yo hablo con muchísima gente, muchos colegas del Extra Radio, muchos alcaldes que tienen verdaderos problemas en sus municipios. Y aquí, pues hombre, tenemos cerca de 600 personas paradas, ¿eh? 600 personas que no sé si en realidad son tantas, porque a veces después, cuando contrastas datos con el INAEM, pues no aparecen o cosas de estas, bueno, pero que dicho así, pues parece que son muchas. Pero claro, estamos hablando de un 5, no llega a un 6%. Uh-huh. La media nacional está en el 19 y pico, cerca del 20, pues bueno, pues podríamos decir que somos un pueblo privilegiado. Yo ya sé que esto, al que lo oiga y esté parado, dirá, oiga, sí, pero mire usted, yo estoy parado. Y eso, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque yo soy una persona que siento mucho todas esas cosas y siento no poder ayudar al que lo necesita. Intento ayudar algunas veces. Os cuento una anécdota, como no voy a decir nombres y tal, pues bueno, pues el otro día vino una señora, pues que le habían cortado la luz y que no sé qué, y que bueno, que mientras solucionaban los temas con los servicios sociales, pues dije, oye, pues toma, me eché mano, le doy 50 euros de mi bolsillo y ya está. Pero claro, eso no lo puedo hacer. Claro. ¿No? Luego hay otros, de verdad, hay problemas que para los que somos un poco sensibileros, pues sí que nos dejan mal cuerpo para todo el día, gente que por circunstancias, pues ha venido con toda la ilusión del mundo, ha hecho un desembolso, se ha gastado sus ahorros para dar una entrada en un piso, no pueden seguir pagándolo porque se han ido al paro. Bueno, y todas esas cosas que bueno, pues estamos intentando ayudar con becas de comedor, con ayudas por los servicios sociales. Bueno, estamos haciendo todo lo que podemos, pero para todos no tenemos varitas mágicas y bueno, pues se pasa mal cuando una persona, pues la vez que con 60 años se te pone a llorar delante de pues te encoge el corazón, y la verdad es que esto, pero bueno, no vamos a hablar de no, bueno, de cosas claro, era un tema que ha sido obligado porque se está hablando mucho del paro. La gente igual se preguntará también cuál es la cifra que corresponde aquí, y luego también de la crisis económica, ¿no?, que está siendo tan acuciante, y que a mí también me gustaría que dijeras cómo se encuentra. Bueno, pues, hombre, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque es importante que todos sepamos que la crisis también llega a los ayuntamientos, y al de Cuarte muy en especial. Yo puedo decirte que en el año 2008 teníamos un presupuesto de 15.563.000 euros, y en el año 2010, que todavía no lo hemos aprobado, pero ya está hecho, y no lo hemos aprobado porque yo fui el que le dije al interventor que íbamos a hacer las cosas bien, que íbamos a cerrar el año, que íbamos a ver la morosidad que había, los impagados de IBI, etcétera, etcétera, para hacer los presupuestos reales. A mí me gusta vivir de realidades, no me gusta vivir de fantasías y inflar los presupuestos y cosas de estas. Pero de esos 15.563.000 euros hemos pasado a 9.270.000, que son los que vamos a tener para este año. No cabe duda de que todos los días hay muchos más servicios, hay que prestar mucha más atención a todo, como os estaba comentando, y entonces se hace difícil. Esto es como una casa. Si hay ingresos, pues se puede vivir más holgadamente, y si hay restricciones, pues las tenemos para todos. Quiero decir que muchas veces la gente piensa que puede tener necesidades en su casa, pero que esto no es extensivo para el ayuntamiento. Pues los ayuntamientos, desgraciadamente, son los que antes lo achacan o lo sufrimos. Tengo que decir, no lo sé, para que la gente no se alarme, que afortunadamente el ayuntamiento de Cuarte, pues creo que hemos sido hormiguitas y hemos ido guardando en los tiempos de bonanza, y estamos en una situación buena. No para tirar cohetes, pero en una situación muy buena. No hemos subido una peseta, nada en absoluto los impuestos. Creo que en épocas de crisis hay que ponerse al lado del administrado, del ciudadano, y nosotros así lo hemos hecho. Pero bueno, vamos a ir con pies de plomo, vamos a ir evitando gastos, gastando lo imprescindible. No quiero que nadie se alarme ni piense que vamos a empezar a quitar autobuses ni piense que vamos a reducir cosas, ¿no? De estas, nada, en absoluto. Bueno, de hecho, se incluye un nuevo servicio, que el del taxi, ¿no? Que sí, hablamos de vez en cuando con Pascual. Sí, bueno, pero el del taxi es un servicio que tampoco nos cuesta al ayuntamiento. Creo que es un servicio que se necesita en este pueblo. Creo que hemos tenido suerte y se ha adjudicado a una magnífica persona. Yo he hablado muy poco con él porque tampoco tengo mucho tiempo. Sí. Y creo que es un hombre cabal, un hombre que está y que al principio le costará arrancar. Le costará arrancar, quiero decir que no va a tener muchos beneficios, pero yo creo que está dando un magnífico servicio al pueblo. Bueno, y también hay que decir que la Casa de Cultura y la Concejalía de Cultura también hacen lo posible para, de alguna manera, plantar cara, ¿no?, a la adversidad económica. Se siguen haciendo actividades para precisamente poder olvidarnos, ¿no?, de esas circunstancias tan, tan complicadas. Sí, desde luego, tanto en cultura como en deportes. Seguimos con los 59 monitores titulados que tenemos para las múltiples, yo no sé, porque el otro día estábamos contando con alguna entrevista que me hicieron y ellos mismos me dijeron, pero alcalde, ¿sabe que tiene 168 actividades en el pueblo y tal? Y digo, bueno, pues sí, no sé cuántas, no me da para contarlas, pero muchas, sí sé que hay muchas, sí sé que hay muchas. Creo que además tenemos magníficos profesionales y buena gente que coordina y dirige tanto el pabellón polideportivo como el fórum, como esta Casa de Cultura donde nos encontramos. Yo estoy satisfecho del resultado de las cosas. Ahora nos hemos arriesgado y a pesar de la crisis, bueno, pues ya sabéis que estamos haciendo un magnífico campo de fútbol que va a ser... Creo que tendremos que invitar al Zaragoza a que juegue aquí los partidos. No lo digo de broma. No, ya broma, lo sé, ya me puede hacer una idea. ¿Cómo van las obras, el complejo? Bueno, pues las obras van un poquito retrasadas para mi gusto. Yo el otro día tuve la oportunidad de estar con el director general. Le transmití un poco mi malestar en esto porque... Creo que cuando se presentan a los concursos hay que ser serios y hay que ser responsables. No se puede ganar un concurso porque se ponga menos tiempo para ejecutar la obra, que a lo mejor eso es lo que da a la mesa de contratación para poder adjudicar unos a otros. Y luego no cumplirlo, ¿no? Vamos, puede haber por circunstancias especiales de climatología o alguna cosa de estas que haya que retrasar un poquito las cosas, pero desde luego ya le dije que el ayuntamiento va a estar ahí muy pendiente y va a estar muy vigilante para que los plazos se cumplan lo máximo posible. Vamos a ver, hemos querido diferenciar desde el ayuntamiento lo que era el campo de fútbol, el césped artificial, no sé qué y no sé cuántas. Ahora con el graderío, vestuarios, etcétera, etcétera. Y no hemos querido que se solapasen una obra con otra porque luego vienen aquello de que si no me dejas trabajar, que si estás aquí, que si te estás metiendo. Vale, hemos querido diferenciar eso. Y ahora también pretendemos diferenciar, y enlazo con una cosa que creo que le va a gustar a todo el mundo. A ver, ¿el qué? A todo el mundo. Queremos que se termine en los graderíos, en los vestuarios y todo eso. Porque el día, no sé si es el 9 o el 10, porque se acaba el plazo de exposición al público y de recepción de pliegos. El día, no sé si es el día 9 para la guardería nueva municipal, ¿sí?, y el día 10 para las ansiadas piscinas cubiertas y todo eso, que va a ser una auténtica maravilla, y que van inmediatamente seguidas del campo de fútbol. O sea que esta semana próxima que viene, creo que adjudicaremos las obras de una nueva guardería que va a ir en el entorno de Mercadona. Y además, creo que esto es la noticia bomba, a pesar de la crisis y todo eso, el ayuntamiento una vez más va a cumplir con lo que prometió. Y era hacer unas piscinas cubiertas, que va a ser una maravilla, que no puedo anticipar mucho más. Porque hemos optado por una fórmula Creo que va a ser buena. Hemos hecho unos borradores de proyecto de lo que pretendíamos y ahora adjudicaremos proyecto y obra para que el que haga el proyecto ejecute la obra a la misma empresa. Ahí valoraremos las mejoras de lo que nosotros hemos anticipado y el que haga las mejoras y luego económicamente esto, pues ese será el adjudicatario. No, sin duda una buenísima noticia, porque es verdad que la gente está loca, ¿no? Buenísima, estoy convencido. Vamos a ver, yo tengo mis ideas sobre esto. Primero, porque creo que hay... es bueno para personas que tengan que practicar eso por la propia salud, el ejercicio que pueden hacer esto, y desde luego lo más importante, o al menos para este alcalde, es que el dejar de bajar 300 y pico niños que están bajando todas las semanas a practicar natación a dos centros, uno es el Estadio Casablanca y otro es el Olivar, pues oye, pues evitar riesgos de que tengan que coger autobuses, de que tengan, pues que podrán hacerlo en las narices, en nuestro propio municipio, pues creo que ya es importante. Y eso es lo que a mí más me satisface. Oye, hablando ahora del complejo deportivo, del campo de fútbol, de estas buenísimas noticias, también con la apertura de esta nueva guardería en el entorno de Mercadona, tenemos que hablar de un tema en que está generando mucha controversia y mucha desilusión también, porque el cuarto industrial no está atravesando un buen momento. Y hay alguien que me ha preguntado, ¿por qué no le transmites al alcalde nuestra preocupación y qué medidas va a tomar, si va a tomar alguna medida o cuál es la opinión que te genera ahora el cuarto industrial? El alcalde, a pesar de las opiniones que pueda tener todo el mundo, porque bueno, pues a veces yo soy consciente de mi carácter, de mi forma de actuar. ¿Eso qué significa? No. Pues significa que te lo voy a resumir rápidamente, ¿no? Yo tengo un carácter fuerte, yo tengo un carácter que soy muy discutidor y tal, pero yo dejo hacer a la gente. Y no me gusta nunca meterme en las competencias que tienen otro. Por lo tanto, yo soy el más respetuoso de este mundo, con lo que es, hay una junta directiva que son las que deben de tomar esas decisiones. Aparte de eso, creo que tenemos un magnífico concejal de deportes, que es primitivo, que sabe lo que se hace. Que vive por el deporte y tal. Que, por cierto, sé y hablo muchísimo con él de este tema, no está muy de acuerdo con muchas cosas como se han hecho, a lo mejor el mal viene de los principios, y después yo sí les pediría, es lo único que puedo pedir a los jugadores, que se esfuercen un poquito, que intenten esto, porque a mí me da mucha pena que nosotros desde el ayuntamiento hemos puesto una persona para que vaya visitando, que además lo está haciendo maravillosamente, y vaya visitando empresas, que vaya sacando sponsors para ayudar a que este equipo de fútbol, que al ayuntamiento le cuesta una pasta impresionante, a pesar de que no soy muy futbolero, pero sí leo y sí hablo y sí me entero, creo que son los únicos, o si no muy poquitos más de tercera división, que están cobrando religiosamente todos los meses lo pactado, y no lo sé, no, yo no lo veo, no sé si es culpa del entrenador, de los jugadores... No nos vamos a meter en culpas, que nos vamos a meter en un lío, alcalde, vamos a dejarlo esto, ahí. Por eso digo, porque además yo quizá no sea el más capacitado para hablar de esto, pues porque no me gusta el fútbol, ¿no? Pero sí que habrá que poner alguna solución, porque el ayuntamiento es una parte importante de su presupuesto y no estamos para tirar cohetes, como he dicho. Y este año no hemos reducido ni una peseta la subvención al cuarto industrial, precisamente, bueno, pues por la ilusión esta y tal, pero que piensa el cuarto industrial, que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importantísimo porque el campo en su conjunto, cuando se termine, va a costar más de 5 millones de euros. ¿Más de 5 millones sí, de euros? Entre unas cosas otras y las otras, más de 5 millones de euros. Mucho dinero. Claro. Bueno, Jesús, salió Fernando Blasco a la calle, micrófono en mano, y recogió inquietudes, preguntas y pareceres de algunas personas. Vamos. Eso es sobre todo de una franja de edad que muchas veces, bueno, pues los vemos pasar, ¿verdad? Pero a veces no les preguntamos. Ellos son los adolescentes, los que cada mañana toman los autobuses escolares para ir a sus respectivos institutos. Así que, bueno, estuvimos charlando un poquito con ellos. Oye, ¿cómo veis Cuarte para vuestra edad? ¿Aburrido, divertido? Aburrido. más aburrido. Aburrido. ¿Propondríais alguna cosa de ocio más disco móvil? ¿Con eso estáis de acuerdo? Disco móvil, sí, pero creo que hay otras cosas en las que se debe enfocar Cuarte. ¿Conocéis la Casa de Cultura? Sí. ¿Sí? ¿Hacéis uso de ella normalmente? A veces no, no siempre. No siempre, pero conocéis los recursos. Si tuvierais que proponer algo, ¿sabríais dónde tendríais que ir? Sí, claro. ¿A dónde? A la Casa de la Cultura y proponer, y en tal caso, el ayuntamiento. Vale, ¿veis Cuarte como un sitio seguro para salir de noche, para llegar? Sí, eso sí. ¿Y con transportes con Zaragoza? Yo creo que solo fines de semana todavía se podría mejorar. ¿Alargándolo más? Sí, o poniendo más horario, pues, para los autobuses. Pues muchas gracias, chicas. Nada. Bueno, oye, gracias. Hasta luego. ¿Qué es? Oye, un minutico aquí. No, ¿qué? No, de verdad. Venga, que te hago como a los futbolistas, hombre. Venga, oye. Hola, buenos días. Oye, solo un minutillo. ¿Qué tal ves Cuarte para tu edad? A mí me parece bien. Un pueblo... Yo estoy bien aquí. ¿Tienes opciones de ocio? ¿Te diviertes sí, aquí sí, los fines de semana? Yo sí, pues ahí a veces hay discos móviles y también hay deportes, hay de todo para hacer. ¿Aportarías alguna cosa más o de momento lo ves todo bien? No, yo lo veo bien. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hola. Oye, solo una preguntilla. ¿Qué tal ves Cuarte para tu edad? Bien. Sí, ¿tienes opciones de ocio? ¿Te diviertes? Mucho. ¿Y propondrías alguna cosa más? ¿Una disco móvil más? ¿Alguna biblioteca, sala de conciertos? Bueno, tenemos el auditorio. Una disco móvil más. Disco móvil más, eso triunfa. ¿Lo de los autobuses qué tal lo ves? ¿Con la conexión con Zaragoza, la frecuencia? Bien. ¿Suficiente para ti? Sí. Gracias. Yeah. Adiós. Hola. Solo una preguntita. ¿Qué tal ves Cuarte para tu edad? Pues bien. ¿No echas de menos nada? No. Tipo, pues, bueno, ¿conoces los recursos que hay? ¿Biblioteca, casa de cultura? Sí. ¿Y si tuvieras que presentar alguna queja o algo, sabrías dónde hacerlo? En el ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hola. ¿Qué te hago de camino? ¿Qué tal ves Cuarte para tu edad? Bien. ¿Te diviertes aquí? No. ¿No? ¿Qué aportarías para poder divertirte? Más sitios para donde la gente pueda ir. ¿Conoces el auditorio, la Casa de Cultura? No. No. Bueno, hay que conocerlos. Gracias. Hola, una preguntita, solo un momento. ¿Qué tal ves Cuarte para tu edad? Bien. ¿Te diviertes aquí? ¿Tienes posibilidad de divertirte? Sí, aunque falta como un poco más de... para distraernos. Uh-huh. Más lugares así, sitios de ocio. ¿Qué aportarías? ¿Bares? No, más como lugares para divertirnos, uh-huh. Aparte pues de bares y así para la juventud. Como para asociaros, ¿no? Y charlar. Sí. Muy bien. Oye, muchas gracias. De nada. Adiós. Bueno, tal cual la recogió Fernando de la Calle, tal cual las hemos emitido. No ha habido ningún tipo de edición por nuestra parte, así que he visto que has tomado alguna nota. ¿Qué te parecen las respuestas en conjunto? Bueno, o en particular, pues, algunas te ha llamado la atención. Pues hombre, es para sentirse satisfecho, desde luego, porque ha sido aplastante, creo, que lo que la gente se encuentra bien. Y creo que hay chavalitos, chavalitas, que bueno, están en su perfecto derecho, pero no sé si es que no se conocen bien las posibilidades que tienen, porque claro, que digan que hay pocos sitios donde ir y que luego digan que no conocen la Casa de Cultura o no conocen el auditorio, pues para decirles, pues no sé dónde estáis vosotros. La costumbre de pedir, vosotros, ¿no? El español, pues sí, igual. Sí, que sí. Esto es... Y bueno, pero yo creo que en términos generales pues me siento satisfecho porque, insisto, no habrá ningún ayuntamiento, ninguno, digo, del entorno de Zaragoza que con estos habitantes tenga tanto monitor y tenga tantas actividades donde poder eso. Ahora, claro, otra cosa es... que no lo sé, pues a uno le puede gustar pilotar aviones. No vamos a comprar un avión. Yeah. ¿Eh? Se puede hacer el ocio medida. Pero ¿no? lo la demás, gente. Yo creo que es el que dice esas cosas es porque tiene un desconocimiento total. En cuanto a los servicios de autobuses, hombre, pues mire usted, ahí sí que tengo que decir que es imposible mejorar lo que hay. Imposible. A mí lo único que me trae consigo lo de los autobuses es... que los mis amigos, cuando me junto con alcaldes de cualquier entorno de Zaragoza, que se cabrean porque me dicen que los estoy fastidiando, porque los vecinos nada más dicen, oye, ¿y por qué cuarte? ¿Y por qué cuarte? Claro, va a ser un referente, quiero, ¿no? Para quiero recordar nada más, o una vez más, mejor dicho, que según el gobierno de Aragón, tendríamos necesidades para 18 autobuses, 18 servicios de autobús, 18 expediciones, como queramos llamar. Y estamos dando 69. De 18 a 69. ¿Eh? Yeah. O sea, hoy mismo que Ágreda Automóvil quería que nada más se hiciese como los festivos, tuve que ayer comentar con el gerente y decir, vamos a ver, pues que habrá gente que lo necesite más, vamos a ponerlo como un sábado, que en lugar de cada media hora, pues que se haga cada hora, pero no como un domingo, que es cada dos horas. Quiero decir que si supiese la gente el dinero que le cuesta al ayuntamiento los servicios de autobuses, desde luego nos harían un monumento, seguro. Claro, también imagino que eso es un aliciente para venir a vivir aquí a Cuarte, ¿no? Porque mucha gente... Al principio sí. Nos costaba 2.000 euros diarios. 2.000 euros diarios, que son, para no mentir, yo hablo todavía en pesetas y es como entiendo, 331.000 de las antiguas pesetas diarias. Que era una aventura muy arriesgada y jugársela así. Afortunadamente, como la gente lo está empleando y estamos llevando 58, 60 mil pasajeros mensuales, más de 2.000 pasajeros diarios, bueno, pues está haciendo más o menos rentable. Pero todos los meses, aún así, nos cuesta, me parece que firmé antes de ayer así, 10.000 y pico euros el servicio de autobús, de poner. Ya no cuento el búho, ya no cuento el transporte escolar, que aprovechando, si me permites, Elena, sí que quería hacer un llamamiento a los del transporte escolar del Foro Romano, y es decirles a los padres que, por favor, hemos habilitado un espacio extraordinario. Lo estamos poniendo en condiciones para que no haya barro. Estamos metiendo unas maquinarias para que ello se quede en las mejores condiciones, que por favor que no aparquen en la calle. Hemos tenido dos o tres sustos muy importantes y me molestaría mucho tener que poner allí a la policía y ir poniendo denuncias. Lo hacemos única y exclusivamente por la seguridad de sus hijos. Por lo tanto, papás y mamás, vamos a ser responsables y vamos a aparcar en el aparcamiento que está habilitado al efecto. Y además, claro, es que son los propios padres, ¿no? Que deberían ser también más responsables en ese aspecto, que darse cuenta que es un peligro, es un peligro. Ha habido dos o tres ratos ya de críos que se han metido encima de coche. Tuvimos que bajar con una niña a urgencias. Sí, el aparcamiento además está al lado. Claro, es que está al lado. Si es que les pilla a 20 metros. Es que el otro ya es una desidia. Es decir, oye, pues parar aquí. Se interrumpen el tráfico a la gente que está por allí circulando con normalidad. Los críos salen del coche, se cruzan, viene otro coche y es que no lo sé. Es un ruego que hago de verdad. Desgracia. Antes de escuchar el siguiente bloque, el pasado 6 de febrero se puede, desde ese día ya se puede utilizar la nueva pasarela construida sobre el río Huerva que conecta la calle Ramiro I con la calle Rambla, ¿no? Yo creo que es algo que mucha gente está muy contenta de que se haya llevado a cabo, porque claro, te evita dar toda la vuelta, ¿no? por el río, con lo cual imagino que es algo que no sé si lo habéis hecho a demanda de los ciudadanos o lo tenéis en la cabeza. Bueno, vamos a ver, Elena, esto claro, esto a la gente le sonará a chiste. Llevamos con la dichosa pasarela más de 3 años para poder hacer la pasarela. ¿Y qué inconvenientes ha habido? Pues que pasa un río y tiene que pedir permiso a Confederación Hidrográfica del Ebro. Y en Confederación Hidrográfica del Ebro, pues esas cosas las llevan como las llevan. Y después de Hidrográfica del Ebro, pues a no sé quién, ya no sé cuántas, ya los ecologistas, ya no sé quién más. Bueno, se ha conseguido, por fin está hecha. Y ahora estuvimos, precisamente ayer estuve, que creo que se va a llevar a cabo. Hemos conseguido que eléctricas, o al menos así lo dijeron, ¿no? ¿Sí? soterre en un par de torres de aquellas que hay en las inmediaciones, y seguido vamos a hacer, pues dentro de lo que nos permite Confederación, vamos a embellecer un poco aquella zona, vamos a hacer unos jardincitos y esto, pues para que aquello se quede un sitio muy acogedor, y después haremos un andador que salga directamente al parque, al auditorio y todo aquello. O sea que es una primera fase de la pasarela, pero ya digo, llevamos 3 años y pico. Claro, que a veces las cosas dependen de, las cosas, de la lentitud, bueno, pues yo entiendo, de la burocracia, ¿no? Que conlleva. Que nadie tiene obligación de saber todas estas cosas que llevan consigo, pues porque la gente está acostumbrada a que le gusta un coche, va al concesionario, firma letras o suelta el talón y ya está, y se lo puede llevar puesto, ¿no? El ayuntamiento, para hacer una cosa de esas, pues tiene que contemplarlo en presupuestos, tiene que aprobarlo, tiene que sacarlo a adjudicación, le vienen no sé cuántos, tienes que mirar el leasing, quién lo hace o quién no lo hace. Bueno, hay una cantidad de requisitos enormes, y mucho más cuando dependemos de otras administraciones, pues ya ni os cuento. Ya. Oye, que la joya de la corona, por así decirlo, por lo menos en cuanto a lo verde aquí de Cuarte se refiere, es el parque que tenemos. ¿El alcalde lo utiliza? ¿Sueles visitar todo el parque? ¿Se te puede ver, pues, por ahí o no? Pues mucho menos de lo que me gustaría, porque yo ejerzo de alcalde 24 horas al día y bueno, pero me gustaría mucho más ir al parque. Yo creo que fue un acierto. También pediría que la gente de los perritos que sea un poco más cuidadoso, que el hecho de que se ha habilitado un sitio espléndido para los perros, que me han dicho que no hay otro en todo Aragón tan amplio y tan eso, no quiere decir que no recojan las caquitas. Que los señores que tenemos, pues no son recoge cacas de perros, son barrenderos, son limpiadores, son esto, pero hombre, que parece mentira, ¿verdad? Que esas alturas todavía que tengamos un poco de esto. Ayer, al salir con estos señores de eléctricas, en la misma puerta prácticamente del ayuntamiento, las caquitas de los perros. Pero es que por la tarde, cuando salimos de que los invité a comer a estos señores de eléctricas y estuvimos en el restaurante El Boulevard, pues al salir uno de los señores pisó una caquita de un perro. Y a mí me parece, vamos, que habría que ser un poco más cuidadoso con estas cosas. Pero ahí sí que no se puede hacer nada, ¿no? Ahí tienes que delegar en la buena voluntad, hacer, o en el civismo de los que están hacer, aquí. Pues hay que, bueno, hay quien en algún sitio se multa, civismo, pero bueno. Sí, pero si es que ya no se trata. No, yo no puedo poner a un guardia detrás de cada uno que vaya con el perrito, vamos. Pero es que yo creo que todo el mundo debería de concienciarse que el hecho de vivir en un pueblo, ¿no? Esto es la respuesta que dio una señora no hace mucho. Es que yo me he venido a vivir a un pueblo para que mi perro haga lo que le dé la gana. Oiga, pues mire usted, señora, no. No se venga usted a vivir a un pueblo, porque este es un pueblo civilizado. Y gente que piensa así no la queremos en Cuarte. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil que... Claro, no, hombre, es que no se puede decir eso. Conciliar la vida normal y lo que no personas se dan cuenta es algunos que llevan el perrito y en lugar de meterlo al sitio habilitado para perros, que haga sus caquitas, que las deberían de recoger. Pero lo que ya es más triste es que lo suelten por el parque, ya donde luego van los niños, ¿eh? Y esté la caquita allí y el niño se meta al césped o se meta al verde o se meta a jugar a esto y salga con la caquita. Me parece, vamos... Ya. Bueno, a ver si nos hacen caso, porque aquí lo hemos denunciado más de una vez también con nuestros amigos del Centro Veterinario de Cuarte de Huerva, a ver si se hacen caso de una maldita vez, ¿no? Oye, tenemos otro bloque de gente más talludita, ¿eh? Ya no son eso adolescentes. Es. Esto, ¿no?, está recogido, bueno, pues en lo que yo creo que es el mejor barómetro, un martes a mediodía por las calles de Cuarte. Todo el mundo que fue entrevistado aparece en este corte, así que son 4 minutos, vamos a escucharlo, si os parece. ¿Qué tal? ¿Quiere usted hablar un poquito? Es para la radio de aquí de Cuarte. Preguntillas fáciles. ¿Es usted de Cuarte? Tengo el negocio aquí, pero no soy de aquí. Ah, no es de aquí. No. Y valora, bueno, ¿tiene una valoración buena del municipio? Sí. ¿Servicios y todo esto? Sí, yo estoy contento aquí, sí. ¿De las facilidades que aporta el ayuntamiento y demás, o con el negocio eso tiene poco que ver? Poco que ver, yo la verdad es que es poco. ¿Lo considera un pueblo seguro, un pueblo bien para estar? Sí, llevo aquí a muchos años con el negocio y no ha habido nunca ningún problema. Lo que se ven son muchas empresas que abren, cierran, eso ya depende de la suerte, ¿no? Más. Tal como están ahora las cosas, eso es el pan de cada día. ¿Alguna mejora que se le ocurra por parte del ayuntamiento? No sé, yo ahora eso será cosa de otros que estén aquí más afiliados o algo, ¿no? Yo por mi parte no tengo ningún problema. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Qué tal? ¿Eres de Cuarte? No, vivo aquí. ¿Y qué tal consideras el pueblo, el municipio? ¿Lo ves un sitio seguro, bien para vivir? Bien, yo vivo arriba del todo. Bien, muy bien. ¿Te consideras informada de las cosas que hay por parte del ayuntamiento? Sí, sí. ¿Por teléfono móvil, por mensaje? ¿Utilizas alguna de esas cosas? Utilizo, pero vamos, lo veo por la propaganda que mandan a casa. ¿En general contenta? Sí. ¿Sitio seguro también? ¿Te sientes segura? Yo sí, yo creo que sí. No que me dure. Ha pasado nada aún. Me alegro mucho. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal? ¿Eres de aquí de Cuarte? Sí, vivo aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo consideras el municipio? ¿Qué opinión tienes? Bien, bien, se está muy bien, sí. ¿Se está a gusto? ¿Lo consideras un sitio seguro, bonito? Sí, sí, está muy bien. ¿Y alguna propuesta, alguna queja que tengas por ahí? No, o así en frío. Mira, no. te recuerdo yo cosas. ¿Las instalaciones te parecen bien? Sí, está bien. ¿Auditorio, por ejemplo? ¿Pabellón? Sí, sí, está muy bien, sí. ¿Y sueles hacer uso de alguna instalación municipal? Sí, sí, el auditorio suelo ir con la niña a ver películas, los partidos de fútbol, sí, suelo usarlo bastante. A las piscinas también subimos. ¿Información por parte de lo que hace el ayuntamiento? ¿Tienes información? Sí, tengo internet con el ayuntamiento y eso, y recibimos noticias, eso, y al teléfono también nos mandan... ¿Mensajes? Sí, mensajes, y está muy bien. Muy bien, oye, pues te lo agradezco. Venga, tío, gracias. ¿Qué tal? ¿Tienes un minutillo? ¿Eres de aquí de Cuarte? Sí. Bueno, oye, bueno, si eres de aquí, ¿cómo consideras el municipio, el cambio que ha dado y todo esto? Pues bueno, no muy bien, vamos. ¿No muy bien? No muy bien, porque ahora hay mucha gente, mucho tráfico y antes era todo más tranquilo, pero vamos. ¿Lo preferías antes? Sí, pero ¿qué se le va a hacer, oye? ¿Los servicios que hay del ayuntamiento te convencen? ¿Echas en falta algo, tipo ocio o algo así? No, está bien. Vamos, no he hecho en falta nada de momento, pero... Las discomóviles y todo eso, supongo que encantado, ¿no? Claro, genial. ¿Y luego tienes información por parte del ayuntamiento de lo que hacen? Sí. ¿Cómo suele ser? ¿Propaganda, mensajes, mail? Propagandas, mensajes al móvil y eso. ¿Alguna cosa que aportarías? No. Sí, mira, te recuerdo algo, bueno, algo para hacer el pueblo bonito, más verde o algo. Un parque mejor hecho. ¿Parque mejor hecho? Parque. ¿Sacas alguna pega al que hay? No está mal, pero... Hay que mejorar. Hay que mejorar un poco. Bueno, te lo agradezco. Venga. Gracias. Preguntar un poco por Cuarte, por cómo está... ¿Es usted de Cuarte? Pero yo llevo aquí poco tiempo aquí. De Cuarte no... La mujer sí, pero yo no... ¿Y de lo que lleva aquí, qué tal la valoración? ¿Cómo ve el municipio? Hombre, aquí de momento, con las cartas que tenemos, bien. ¿Sí? Sí, estamos contentos con él. Por lo menos hasta ahora. De aquí para adelante no sabemos lo hombre, que... Hombre, ya lleva tiempo, que lleva más de 20 años. Uy, ya lleva por lo menos 20 años, sí, por lo menos lleva este hombre ya, sí. Es muy majo, ¿eh? Tenemos unas carnes muy buenas. O sea, las instalaciones y todo eso de momento... Sí, eso sí, eso está todo muy bien también, está todo... Gracias, oiga, que lo veo liado. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, ahí están las contestaciones, que también recordamos que bueno, tal como las cogimos, las hemos lanzado, ¿no? Las hemos emitido. ¿Qué nota has tomado, a ver, de las bueno, respuestas? Bueno, al industrial sí que le diría que me parece que no se entera mucho de muchas cosas. Porque llevamos así como 15 años, sin subir ni una peseta los impuestos. Ni una peseta los impuestos. La diferencia que pagaría de estar en Zaragoza aquí sería como mínimo 3 veces más. Como mínimo. Y hacer un recordatorio, no solo para la industria, sino para cualquier otro, que el ayuntamiento con el tema del agua es deficitario un 43%. O sea, que de cada peseta que pagan ellos, el ayuntamiento además les paga 43 céntimos. Somos el único, ¿no? Bueno, los tres únicos pueblos de Aragón que tenemos el 100% el agua de Yesa. Que la gente sigue comprando. Aprovecho aquí para decir que siguen comprando agua mineral. Que, claro, sí, claro, yo ahí cada uno no es muy libre. No puedo ponerme en la puerta de los establecimientos. Ya, pero que lo sepan, que lo sepan. Bueno, pues que sepan que el agua de Cuarte ahora, el agua que viene de Yesa, el 97% tiene el 97% de propiedades como la mejor de las mejores. Nada más hay 3 tipos de agua que mejoran en calidad, según las analíticas que nos han sacado. Sí. Que no voy a nombrar porque no voy a nombrar... No, claro. Bien, pero que se sepan. Pero que se sepan que de todas las aguas minerales que haya de no sé qué marcas, el 97% es mejor la de Cuarte que esas. El 97%. No, no, si tres, yo vivo aquí y sé cómo me sale el agua ahora, ¿no? Ha sido un cambio muy... Y a este industrial, vamos, que no tengo nada en contra, que además cada uno se expresa, y previsiblemente él tampoco lleve tiempo suficiente para saber cómo funciona esto de los impuestos. Vamos, creo que esto es un paraíso fiscal, porque lo hemos tenido siempre muy en cuenta, y no nos olvidamos. En principio, porque yo fui presidente de la Asociación de Empresarios y les tengo un cariño especial a los industriales, porque además tenemos que recordar que Cuarte antes era industrial, vivía de las industrias exclusivamente, hasta que dimos ese paso adelante y empezamos a hacer urbanizaciones y a hacer zonas residenciales y a hacer todo esto. Aquí había, cuando yo entré de alcalde, no había ni 1000 vecinos, y todo el mundo, pues, al socaire de las empresas. Sí. Había un 60%+ de gente fantástica que estaba en el pueblo, que son andaluces, extremeños, que estaban aquí al socaire de las empresas. Y era un pueblo eminentemente industrial. Industrial. Empezaron con las tejerías, empezaron con las estas cosas, y bueno, pues poco a poco, industrias, y aquí el 98% pues se vivía de las industrias, y los presupuestos del ayuntamiento pues era prácticamente de impuestos de las empresas. Por lo tanto, tenemos que tener un respeto siempre, y los queremos muchísimo y los seguiremos aceptando, y somos tolerables, transigentes y de todo, y damos todas las facilidades. Tendría que recordar a la gente que este ayuntamiento, cuando empezó a sacar las naves del entorno del pueblo, del centro del casco, donde estaba el ayuntamiento y todo eso, facilitamos para que se pudiesen ir a un polígono industrial. Que es el polígono industrial de Consejo, y que se les dio a los propietarios del terreno, se les incautó, llamémosle así, o se les dijo que tenían que dejar un 70% de aquel terreno para los industriales que quisiesen establecerse allí, a unos precios que entonces parecían no sé qué, pero que eran irrisorios. Era exclusivamente, prácticamente, lo que costaba urbanizar. Hay señores que compraron allí un metro de terreno a 17.000 pesetas, a 17.500 pesetas, urbanizado, y ya dejando y cediendo los porcentajes, metros ya útiles, y luego vendieron sus naves a 400 y pico y 500 mil pesetas el metro. O sea, que habría que pensar lo que este ayuntamiento ha hecho por los industriales de este municipio, que estamos encantados y que lo vamos a seguir haciendo, ojo, Y bueno, y luego había otro que bueno, por gusto se vende los colores. Yo, desde luego, del parque, estoy encantado, y desde luego es la admiración de todo el que viene. Pero claro, cada uno podemos tener un gusto. O sea, a todos nos gusta ser la misma mujer, pues fíjate. Sería un lío. Lo que pasa es que las guapas como tú, pues nos gustan a todos, Bueno, alcalde, tenemos, no sé si quieres tocar algún tema más. A mí me gustaría que nos dijeras un poco por encima, porque además ha salido publicado en la página web que el ayuntamiento va a adherirse a la iniciativa de la Diputación Provincial de Zaragoza de desarrollar la Agenda 21 local en aquellos municipios que lo deseen. Y se han desarrollado varios foros de participación de los vecinos de Cuarte de Huerva. Un poquito por encima, porque no vamos muy bien de tiempo. ¿Qué puedes decir de esto? ¿De qué manera nos atañe? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con la Agenda 21. Me parece que es un foro de participación importante. No lo sé. Aquí, previsiblemente, porque somos muy lanzados y nos anticipamos siempre a los acontecimientos de las cosas, pues muchas de las cosas, cuando se tratan, pues ya están. Es que, claro, aquí hay que analizar en profundidad algunas de las cosas. Aquí somos pioneros en casi todo. Aquí, cuando vienen algunos a ofrecernos las lámparas LED, pues dicen, si tenemos dos calles ya puestas hace año y medio. Ahora que se está diciendo que el Ayuntamiento de Zaragoza, como si hubiese descubierto petróleo, oiga, pues mire usted, vamos a hacer un servicio de SMS y no sé qué. Pues aquí lo tenemos hace 4 años. No lo sé, la wifi que está, pues nosotros, ¿cuánto tiempo hace que la tenemos? Los contenedores soterrados, pues si es que somos pioneros. Llevamos la delantera, ¿no? Si es que somos pioneros, nos guste o no nos guste, o le guste a la gente o no le guste. y dirán, este alcalde es un echado para adelante. Pues no, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Por qué? Pues porque nos hemos preocupado muy mucho de las cosas y nos gusta ir por delante, nada más. Bueno, yo no sé cuántas llamadas recibes al día, porque desde que estás aquí suena el teléfono, no sé cuántas veces, cuántas llamadas recibe un alcalde. No lo sé, no las cuento, pero bueno, oye, pues paso, afortunadamente paso, están los teléfonos. ¿Qué quieres tocar algún tema más antes de despedirnos? Oye, pues no lo sé, yo creo que como vamos a estar con frecuencia aquí, exacto, yo podía estar hablando con vosotros 3 días seguidos. Pero vamos a dejar algo para los espacios, sí, posteriores, claro, porque como decíamos, nos interesa que la voz del alcalde suene a través de la 107.0 y también, bueno, pues otra vía más para que ustedes comuniquen sus preocupaciones, sus preguntas o sus intereses, ¿no? Así que, Jesús... Sí, quiero aprovechar pues para decirles que tanto aquí en la radio que puedan hacer las aportaciones o las preguntas que estimen oportunas, como desde luego, como he dicho al principio, mi puerta está abierta para todo el mundo. Sí rogaría que llamen antes para esto, pues porque a mí lo que más me molesta es que vaya alguien y no pueda verlo porque esté reunido o porque esté en Zaragoza, que a veces hay que ir, cada día me gusta menos ir a las instituciones porque me pongo de más mala leche, porque veo la ineptitud que tienes en casi todas para resolver una cosa, te tienes que pegar 3 días y te dices, sí, pues ya lo miraremos y ya pensaremos y no sé qué. Bueno, que concierten cita antes que estoy siempre a disposición, que concierten cita, pues que gustosísimo le diremos y atenderemos todo lo que podamos. Jesús Pérez, alcalde de Cuarto de Gora, muchísimas gracias por venir a vosotros. Gracias. Un placer. El Ayuntamiento informa. ¿Quién es? ¿Quién es?